El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en Tema con Variaciones. Amables radioescuchas, muy buenos días. A nombre del creador de este programa, el profesor Corrado Galcio, de José Vicente Gamboa, gerente de programación de su primerísima Radio Capital 710 AM, de Raúl Sánchez, fiel como siempre en los controles, y quien tiene el gusto de hablarle, Seinar Goyo Ponte, damos la bienvenida a una nueva emisión de su Tema con Variaciones, su cátedra musical de más de 60 años de vida radial. En esta emisión fusionaremos nuestro habitual especial de Semana Santa con la despedida homenaje que haremos al recientemente fallecido el pasado 5 de marzo, hace un par de semanas, director alemán Nikolaus Harnoncourt. Era descendiente de una antigua familia aristocrática, los Harnoncourt Unversagt. Había nacido en Berlín en 1929. Por lo cual a la hora de su muerte tenía 87 años, pero en una carrera de envidiable actividad, desde por lo menos 5 décadas. Se convirtió en el pionero de la interpretación de la música con instrumentos de época y haciendo el trabajo de explorar las partituras originales o de restaurarlas cuando éstas no estaban en buenas condiciones. Con él comenzaron las ediciones críticas de todo este repertorio. Antes de Harnoncourt, el espectro de interpretación apenas rebasaba las 4 estaciones de Vivaldi, los conciertos de Brandenburgo de Bach, algunas de sus fugas para órgano, el Mesías y las músicas del agua y de los fuegos artificiales de Händel, pero con arreglos mozartianos y sonoridad romántica, y muy pocas obras más. Harnoncourt detonó la expansión del repertorio. Monteverdi rescatado, todas las cantatas de Bach, los conciertos, las cantatas, las óperas vivaldianas, las óperas hendelianas, Telemann, Albinoni, Pergolesi, Buxtehude y luego los grandes directores que hacen que la música antigua suene más moderna que nunca. Gardiner, Herrebege, Christie, Jacobs, Corbos, Biondi, Alessandrini, Simone y largo etcétera. Pero Harnoncourt es el pionero. Por eso nos entristece su ausencia y honramos su trabajo. Nuestro hashtag de hoy para que compartan con nosotros en las redes sociales es #TCV, tema con variaciones Harnoncourt, por las cuentas @710capital y @altoynítido. Empecé con el violonchelo a los 8 años, cuenta el propio Harnoncourt en una entrevista. Uno de mis hermanos tocaba el violín y mi padre el piano. En casa hacíamos siempre música de cámara y necesitaban un chelista, de ahí la elección. Desde entonces he tenido gran afinidad y amor por el sonido del chelo, pero nunca pensaba llegar a ser un músico profesional. A finales de la Segunda Guerra Mundial nos trasladamos desde Graz, donde pasé toda mi infancia. A Bad Aue, un lugar austríaco muy bonito y con varios refugios contra los bombardeos. En uno de ellos conocí a Paul Grimmer. Tocaba en el cuarteto Busch y era además uno de los mejores profesores de chelo de su tiempo. Me hizo una audición y se ofreció a darme clases incluso sin cobrarme nada. A los 18 años tuve que tomar una decisión sobre mi futuro. Dudaba entre dedicarme a la escultura en madera o al teatro de marionetas, que practicaba entonces con mucha entrega en un grupo de teatro de 23 personas y en el que hacía de todo: construcción, pintura, vestuario, iluminación, escenario. También en algún momento pensé en ser actor, pero durante un periodo de enfermedad escuché en la radio, por casualidad, una versión de la séptima de Beethoven dirigida por Furtwängler y me quedé fascinado. Todas mis dudas se disiparon. Mi vocación era la música. Fui a la Academia de Viena y, claro, tuve que estudiar cello, pero también quería hacer música de cámara, tocar con los otros. Ya desde entonces estaba muy interesado en los estilos de interpretación. Porque yo soy solamente un intérprete. Si me quitan los compositores, me ocurriría como a un insecto, cuando le pones boca arriba, estira las patas y no se puede mover. Como artista no tengo ningún poder creativo. Me siento un intermediario entre el compositor y el público. Las partituras me inspiran y mi deber es transmitirlas tal como las siento. A principios de los años 50 me concentré en el barroco. Veía que la literatura y la pintura de esa época estaban llenas de vida, con personajes increíbles, una arquitectura maravillosa y una fantasía que llenaba hasta el último rincón. Sin embargo, la música del barroco que se tocaba a finales de los 40 era completamente aburrida. Estaba convencido que esta música no era así, que dependía del estilo con que se interpretaba. Cuando creamos el Concentus Musicus de Viena, intentamos buscar el núcleo y la esencia de la música desde el siglo XIV hasta Haydn. Hoy ya no tocamos nada del periodo prebarroco debido, entre otras razones, a diferencias con los musicólogos. Pero entonces fue para mí una experiencia por la que luché con todas mis fuerzas. Fin de la cita de la entrevista a Nicholas Harnoncourt que estaremos leyendo en el programa. Ya es momento de hacer que el intérprete Harnoncourt desde el podio de la dirección nos hable. Escucharemos la cantata número 4 del catálogo Bach titulada Christ lag in Todesbanden, Cristo yace en los brazos de la muerte, una de las más célebres del compositor, en gran parte gracias a Nicholaus Harnoncourt. Consta de 8 partes, una entrada coral que canta el texto titular, completamente ajustado al tiempo de la Pascua cristiana. Luego viene un dúo entre la soprano y la contralto que canta de la batalla de los humanos contra la muerte. Un aria de tenor donde se relata cómo Cristo la vence. El mismo tema insiste en el coral siguiente que precede el aria del bajo sobre el Cordero Pascual, continuado en el dúo tenor-soprano y el sentido de toda la fiesta de la resurrección en el coral final que termina, como todos los fragmentos, con un canto de aleluya. Interpretan un niño solista de los niños cantores de Viena en la voz de soprano, el contratenor Paul Eastwood como contralto, Kurt Ekilus tenor y Max van Egmond bajo con los niños cantores de Viena y el coro vienensis, acompañados por el Concentus Musicus, orquesta creada por Nicholaus Harnoncourt con instrumentos propios de la época y dirigida por él mismo. Johann Sebastian Bach, Christ lag in Todesbanden, Nicholaus Harnoncourt in memoriam. Bye. Oh, Tema con variaciones, todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana, por Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez. En nuestro tema con variaciones especial de Semana Santa y homenaje póstumo al recientemente fallecido director Nikolaus Harnoncourt, hemos escuchado durante toda la primera parte la cantata número 4, Cristo yace en los brazos de la muerte, de Johann Sebastian Bach, con solistas de los Niños Cantores de Viena, Paul Eastwood, Kurt Ekilus, Max van Egmond, los Niños Cantores de Viena y el Consentus Musicus Bien, dirigidos todos por la batuta hoy recordada del programa, Nikolaus Harnoncourt. Para entender el núcleo del movimiento, para algunos la revolución que motorizó Harnoncourt, es particularmente interesante este pasaje de la entrevista que el crítico español José Ángel Vela del Campo y el periodista Nicolás Cojú hicieran a Harnoncourt en 1992 y que nosotros les ofrecemos ahora y aquí. Desde 1952 a 1969, Harnoncourt fue violonchelista de la Orquesta Sinfónica de Viena. Allí lo tocabas todo, dice Harnoncourt. En un año hicimos 60 veces la séptima de Beethoven. Trabajé con una gran variedad de directores, Karajan, Walter, Monteux, Fricksay. Aprendí mucho durante estos años, sobre todo en cómo obtener resultados de los músicos, qué piensan mientras tocan, cómo son. También vi cómo los compositores escriben ciertas cosas y algunos directores no las ven o no les hacen caso. Nunca entendí cómo algunos enfocaban a Bach y Mozart. Un día, después de una interpretación de la 40 de Mozart, con un maestro muy, muy famoso, del que no voy a citar el nombre, decidí no volverla a tocar nunca más con él. Poco después, tras una pasión según San Mateo de Bach, eran tales las diferencias de concepto con el director que dimití de la orquesta. Instantáneamente, como lo oyen, y no tenía ningún plan ni contrato, ni sabía lo que iba a hacer a continuación, ni cómo me iba a ganar la vida. Fin de la cita de la entrevista. Esa pasión que lo llevó a perder su trabajo por interpretar la música según lo que la partitura marca y no por la subjetividad y el gusto de un director, lo movió a crear un movimiento de filología musical, de investigación y reconstrucción de instrumentos de época, de modos de ejecución, dinámica, sonoridad e interpretación en general del repertorio barroco en su primer momento, con Monteverdi y Bach. Y luego con una sustancial expansión de la que hablaremos más adelante. Fue una verdadera recuperación que redefinió la lectura musical de estos autores y al final la de toda la interpretación del repertorio universal académico. Apreciaremos un ejemplo de ese trabajo y que conviene a la perfección a la temporada sacra en la que nos encontramos. Se trata de La Pasión según San Juan, número de catálogo de Bach 245, obra que casi se perdió como otras tres de las cinco que compusiera Bach. Debemos a Mendelssohn su recuperación, pero su interpretación, desde entonces más bien esporádica, se hacía bajo el canon romántico, como se estiló hasta la segunda mitad del siglo pasado, cuando Karl Richter, Otto Klemperer y hasta Herbert von Karajan comandaron interpretaciones con orquesta moderna y voces operísticas. Pero en 1966, Harnoncourt grabó su primera versión discográfica de la Johannes Passion. Con ciertas diferencias de efectos, dinámicas y tempos, vuelve a grabarla en 1985, de donde proviene lo que vamos a escuchar a continuación. Bach la compuso en 1724, cuando la presentó en Leipzig, pero la versión final es de 1740. En Las Pasiones, Bach seguía más o menos el mismo procedimiento. Organizaba fielmente el texto del Evangelio correspondiente. De Bach se conservan la Pasión de San Juan y la de San Mateo, como si se tratase de un drama, al cual se le insertaban textos madrigalísticos, corales, ariosos, arias, que comentaban poéticamente el sentido místico de la pasión y muerte de Cristo. En la Pasión, según San Juan, Bach inicia con un gran coral, impetuoso, casi trágico, de imponente efecto dramático por su ritmo e instrumentación. Dios, nuestro Maestro, cuya fama es grande en toda la tierra, muéstranos en tu pasión cómo en la vileza fuiste glorificado. Lo escucharemos de inmediato con el coro de niños de Telsar y el Concentus Musicus de Viena al ritmo de la batuta de Nikolaus Harnoncourt. Bach, Johannes Passion, coral número 1. Thank you. fue el coral Herr Unser Herrscher de La Pasión según San Juan, de Johann Sebastian Bach, con el Tercer Knabenchor y el Concentus Musicus Wien, dirigidos por Nikolaus Harnoncourt. El gran director decía que, al contrario de lo que su trayectoria en el papel parece sugerir, su carrera no ha seguido un proceso cronológico. Monteverdi, Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Schubert, Schumann, Brahms y en los últimos tiempos al mismísimo Verdi. Pero confiesa que por Bach sentía obsesión, porque era lo menos familiar en su formación, con el que menos habituado se hallaba. El resultado, según Vela del Campo, fue así. En 1968, en plena resaca de los tumultos callejeros de París, Harnoncourt grababa en Viena con el Concentus Musicus de Viena el Orfeo de Monteverdi, con instrumentos originales. Las barricadas musicales salían también a la calle. Harnoncourt reflexionaba entonces: cada manifestación poética, aun por muy clara que pudiera ser formulada, es susceptible de interpretación a través de variados matices y acentos. No se imaginaba la que iba a armar con el barroco. Las cuatro estaciones de Vivaldi o la misa en si menor de Bach sonaban de la noche a la mañana distintas. Era un alborozo para el oído y sobre todo para la mente. Nos habíamos instalado en la seguridad y nuestros cimientos teóricos saltaban de pronto hechos añicos. A Harnoncourt le deberíamos desde entonces el convencimiento de que en música, como en todo lo que vale la pena en esta vida o en cualquiera, no hay sitio para el dogmatismo. Cuando Harnoncourt grababa las cantatas de Bach con Gustav Leonhardt o dirigía las óperas de Monteverdi en Zürich en los montajes de Jean-Pierre Ponel, simplemente constataba que el camino elegido tenía salida a los espacios abiertos del conocimiento. Fin de la cita de José Ángel Vela del Campo. Escucharemos ahora de La Pasión según San Juan de Bach la narración sobre el arresto de Jesús. Leemos el Evangelio según San Juan. Entonces la tropa, con su jefe y los policías enviados por los judíos, se apoderaron de Jesús, le amarraron las manos y lo llevaron primero donde Anás. Este Anás era suegro del sumo sacerdote Caifás, y Caifás es el que había dicho a los judíos: es necesario que muera un hombre por el pueblo. Y enseguida el aria del contralto, Von dem stricken meinen Sünden, para librarme de las cadenas del pecado, que compara el episodio anterior con la salvación de nuestra alma desde el sacrificio de la cristiandad. El texto evangélico lo canta el tenor evangelista o narrador, y el aria proviene en esta obra de autores desconocidos, quizás Brockes, quien suministró el de Una pasión de Händel o del mismo Bach, según otros comentaristas. Para nosotros nos lo traen el tenor Kurt Ekilus y el contralto solista del coro de niños de Telser, acompañados por el Concentus Musicus Wien, dirigido por Nikolaus Harnoncourt. Die Schar aber und der Oberhauptmann und die Diener der Juden nahmen Jesum und banden ihn und führten ihn aufs Erste zu Hannas. Der war Kaiphas Schwäher, welcher des Jahres hoher Priester war. Es war aber Kaiphas, der den Juden riet, es wäre gut, dass ein Mensch würde umbracht für das Volk. Thank you. con el recitativo y aria relativos al capítulo 18, versículos 12 al 14 de la Pasión según San Juan de Bach, con el contralto solista del Tölzer Nebenchor, el Concentus Musicus de Viena y la dirección de Nikolaus Harnoncourt, termina esta primera parte de nuestro especial de Semana Santa y homenaje al recién fallecido director e investigador, que continuaremos la próxima semana con más de esta hermosa obra religiosa de Bach. Seguimos conectados en las redes sociales con la etiqueta numeral TCB Harnoncourt en las cuentas de Twitter @710capital y @altoinítido, o por los correos radiocapital710@hotmail.com o al mío einarfausto@yahoo.com. Hasta el próximo domingo de resurrección, cuando José Vicente Gamboa, gerente de programación de Capital 710 AM, Raúl Sánchez, operador de sonido, grabación y edición, y quien les habla, Einar Goyo Ponte, quienes a nombre del profesor Corrado Galcio, nos volveremos a encontrar en este mismo dial y a la misma hora. Pasen la mejor Semana Santa. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.